Bueno, en la realidad que nos toca vivir un reclamo bastante importante, se ha originado el día de la fecha, hubo movilizaciones con respecto al tema de la falta de respuesta de parte del gobierno provincial al sector de la discapacidad. Por eso tenemos comunicación con Adriana Garnero. ¿Qué tal, Ati? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo que está pasando, Adriana? Fundamentalmente lo que bueno, significa falta de respuesta del gobierno provincial, la situación que viven ustedes, fundamentalmente los profesionales que atienden la discapacidad. Exacto. Yo creo que en estos días se sumaron todos los reclamos juntos. Nosotros pertenecemos a una asociación que es UNDISPE, donde estamos unidos todas las entidades como las nuestras, que tienen centro de día, hogares, centro educativo terapéutico, centro de estimulación temprana. Y la conferencia de prensa gestionada para hoy, desde la semana, desde el principio de la semana pasada, habla un poco más que nada del reclamo a IAPOS, que es nuestro ente autárquico de nuestra provincia, donde frontalmente le da la espalda a las personas con discapacidad y a los derechos que ellos tienen. ¿En qué sentido? Por ejemplo, no pagando los aranceles que corresponden, no dándole la medicación, los pañales, reconociendo algunas enfermedades poco frecuentes. O sea, que es como un espaldazo a sus propios afiliados. Claro. El 50% menos paga el IAPO del nomenclador nacional con respecto a... Exactamente, el 50% menos. Por eso también se hizo un llamado, esto obviamente también tiene que ver con el gobierno provincial, se hizo un llamado, una entrevista con el gobierno provincial, con el señor Perotti, para poder, para que sepa que nosotros estamos haciendo esto y que es como estamos subsistiendo. Así que estamos a la espera de esa entrevista postergada de hace mucho tiempo. Casualmente hoy el IAPOS, ayer cuelgan sus como un decreto que aparentemente darían el 20% de aumento a sus prestaciones, pero estamos hablando que queda desfasado de un 30%, sumándole que no está pagando en tiempo y forma, que también es importante. Y nosotros, por ejemplo, nosotros como la mayoría de estas instituciones, estuvo cobrando mayo y junio. No, estamos en septiembre, ¿no? Ya estamos en septiembre. Claro, sí. Sabiendo que, bueno, que todo aumenta, que, o sea, nosotros estamos sosteniendo una prestación teniendo en cuenta lo que pasaba en abril y junio, y eso a ninguna casa normal le da. Ati, en lo que hace a la prestación, digamos, ¿la gran mayoría de los chicos con capacidad discapacitados dependen del IAPO o hay una situación de trabajadoras sociales? No, mira, justamente esta mañana quien habla con quien hace la conferencia estuvo a cargo de porque no podíamos hablar todo, él hizo referencia de que hay 450 afiliados en la provincia de Santa Fe afiliados con discapacidad que no están recibiendo en tiempo y forma, ya sea los profesionales o su prestación, este aporte que le correspondería dar. Si bien parece en el número poco, es mucho, porque en cada institución, en la nuestra, que tenemos una población grande, son 11 personas con IAPOS, y la diferencia obviamente la seguimos nosotros sosteniendo y no la hacemos con el afiliado, porque no podemos darle a uno más y al otro no, esa es la modalidad que la unión de entidades sirve. Bueno, ustedes son de IAPOS, entraron en la institución y se le daba lo mismo que a los otros, pero se hace difícil hoy sostenerlo. Claro. En lo que hablan ustedes de débitos injustificados, ¿qué sería eso? Hablan de débitos injustificados, claro, por ejemplo, faltas de algunos concurrentes a los que se le envía un certificado de discapacidad, e igual para ellos, un certificado, perdón, del médico, igual para ellos, en muchos de los casos termina descontando el día porque no vino. Como que toda la papelería que uno envía queda en la nada y no se hacen. Sumale a eso que los transportistas también están muy comprometidos en esto porque vienen cobrando como nosotros y muchos de ellos sí pudieron hacer paro y plantarse a hacer paro, cosa que las entidades no lo podemos hacer porque nosotros en las entidades trabajamos con muchas obras sociales y nos sostenemos con esto, obviamente. no podemos cerrarle y no podemos dejar tampoco al afiliado, ¿no? Porque son afiliados y quedan afuera. Entonces, un poco lo que quisimos explicarle a todos hoy en la conferencia de prensa, que bueno, que salió en muchos medios y al mediodía y que va a salir en otros tantos hasta mañana en la mañana seguro, pero en realidad se están vulnerando los derechos de las personas con discapacidad, porque tienen derecho a ir a una institución, a un transportista, a ir a profesionales prestadores individuales, como los consultorios, y bueno, todas esas cosas se las están como que no teniendo en cuenta. Sí, como dice acá, la espalda de discapacidad, realmente. Ati, y usted hace referencia directamente al gobernador. ¿Tuvieron alguna posibilidad de llegar al presidente, al que está a cargo del director del IAPO a nivel provincial? Sí, al director del IAPO, el señor Brochi, sí. Con él hemos hablado, siempre hay un pedo por un montón de cosas, pero nosotros le pudimos dejar en la última conversación cuáles son, que él entienda que hay que comparar hoy lo que es un hogar de una persona común, donde los costos aumentaron un montón al lado de lo que es en abril, que no puede estar ajeno a estas cosas, pero bueno, siempre el IAPO tiene un pero, por eso esta movida, que hoy juntamente, que nosotros íbamos a hacer solamente lo que hicimos, una conferencia de prensa, justamente hoy se suman y a partir del jueves pasado un llamado para hacer paro de todos los profesionales que trabajan con IAPO y con otras obras sociales que también muchas están enlentecidas, no así la nacional, como decirte, incluir, y PAMI vienen bien, pero bueno, hay muchas que tienen como esto de pasajes de pago que hacen que la rueda no pueda continuar normal y que hoy las instituciones, además de encargarse de atender a las personas con discapacidad, tengan que volver con recursos propios o pastelito, empanada y la mar en coche para sostenerse, ¿no? Hoy en muchas de las invitaciones de la provincia de Santa Fe hay este bingo para pagar a los profesionales o sostener las prestaciones de las personas con discapacidad y no corresponde porque es un derecho establecido en una ley. Entonces, hoy justamente coincidió también con el paro de los profesionales y había mucho manifestando, pero justo coincide con la misma hora que nosotros estábamos en la conferencia de prensa. Pero bueno, la lucha es para todos igual, ¿no? Ati, más lo que significa esta lucha, digamos, lo que significa, digamos, la subsistencia de la entidad y fundamentalmente la gente que trabaja allí. Ustedes siguen trabajando en otro aspecto, están con el bingo para recaudar lo que significa, digamos, seguir con la obra que vienen de años trabajando con respecto al tema, digamos, de lo que significa una estructura para que aquellas personas discapacitadas para el día de mañana que puedan, vivir ahí, ¿no? O, digamos, pasar. Claro, muy bien la pregunta. Obviamente que nosotros, la plata del bingo está destinada justamente a la construcción de nuestro hogar y después a la mantención, porque también con todas estas cosas es importante que tengamos algo con lo que sostenerse, así que siempre apostamos que el bingo sea lo que no nos abandone nunca, que la gente no abandone el bingo, porque literal, para sostenernos vamos a necesitar de este. Estamos con venta de chapas, se está movilizando el personal, los chicos, estamos todos con esto para empezar a darle una respuesta a toda la gente que sabemos de la necesidad que tiene el hogar y también sabemos que solo hoy tenemos 8 camas y no podemos extendernos mucho más porque la realidad es que es costoso. Una vez se no entiende cómo en un hogar o en un geriátrico te cobran tanto, pero hoy sostener el personal, sostener la guardia mínima, sostener la comida, todo cuesta un montón. Por eso nosotros apelamos siempre a que la gente no nos abandone con el bingo, porque eso entraría en duda en que el funcionamiento, el normal funcionamiento del hogar termine no siendo efectivo, ¿no? Bueno, Ati, queríamos estar con ustedes fundamentalmente lo que significa la subsistencia y la marcha, no subsistencia, la marcha de esa entidad que viene trabajando desde hace muchos años, y cualquier situación que se dé estamos a disposición de difundirla y apoyar cualquier trabajo que hagan ustedes de ahí de Pinkham. Bien, Muchísimas gracias realmente por comunicarte. Justo cuando llamaste esta mañana volvíamos de la conferencia. Y bueno, como buena noticia, pidiendo un auxilio, estamos vendiendo las chapas que salen 300 pesos con tres premios. Y que ya la están vendiendo todo, así que aprovecho este lugar para promocionarlo. Porque bueno, se está acercando la fecha del bingo, la fecha del final, y ya estamos queriendo empezar a preparar la noche final. Como una manera, como siempre, de devolverle a la gente que pone una noche abierta al público. Así que de eso vamos a hablar después, pero bueno, hoy, además del bingo, estamos vendiendo justamente otras chapas que se van a sortear el 21 de septiembre. Perfecto. Así que todos aquellos que quieran colaborar, en el hogar Pinquén, o fundamentalmente a través de alguno de los colaboradores, ¿no? Exacto. Se bueno. Acercan y nosotros se las podemos vender. Bueno, gracias a vos y un saludo especial para toda la gente que trabaja ahí en el Pinguén. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí estuvo Adriana Garnero, directora del Pinguén por la 88.9.